Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, en el hermoso espacio Le Parc, al aire libre, ¿sí? Con muchísima gente hoy también aquí. Mañana estaremos en San Juan, será a las 20 horas en el colegio número 1, colegio superior número 1, ahí en Avenida Mendoza y Doctor Ortega. ¿Cómo le va, doctor? Y el sábado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Vamos a saludar a Alejandra Daglio, que cumple años. Muy bien. Nosotros con las manos vacías. No, pero vamos a Alejandrita Daglio cumpliendo años, lo más fresca. Yo le podría regalar cosas del Stan García Santos. Quiero decirlo porque me compré un montón de libros ahí, así que gracias por tener buena literatura y buenas ofertas, muchachos. También agradecemos a los chicos del Gastón Abdala Trío, cuyo titular tuvo palabras de cariño para nosotros. Muy bien. Vamos a hablar esta noche, ya que estamos en la Feria del Libro, de coleccionistas de libros. De cómo el coleccionista... Buenas noches. Cómo coleccionar libros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Puede convertirse en una obsesión y algunos casos históricos muy, muy marcados de coleccionistas de libros especialísimos. Empecemos por Lorenzo de Médicis, que coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de su colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo. Sí. Qué feo que te envidien la biblioteca. Sí. Y era el duque de Urbino, Federico de Montefelto. Había nacido en 1422. Quiere decir que estamos ahí nomás de la invención de la imprenta. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Que fue en 1450. Uh-huh. Invención que iba a poner esta idea del coleccionista de libros, al menos en otro plano. Sí, claro, un plano mucho más... En esta época, tener 100 libros era un verdadero tesoro. Era digno solo de personas con mucho poder y dinero, no cualquiera. Después viene el amigo Gutenberg, inventa la imprenta y ya tener 100 libros los tenía cualquiera. A los libros que Gutenberg imprimió en el primer medio siglo, es decir, entre 1450 y 1500, se les llama incunables. Incunables. Sin embargo, en muchos lugares, incluso en este, hay personas que llaman incunable a cualquier libro viejo. Sí. Entonces dice, sí, en casa tengo un incunable. Sí, hace como 10 años. De 1924 que me regaló mi abuelo. Bueno, había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo y era, como se ha dicho, el duque de Urbino. De Urbino sería todavía mejor. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas, lo que revela que no había imprenta, o que si la había, el tipo era un gil. Solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los Medici. Como ese método parece que no le satisfacía del todo, Federico de Montefelto contrató además unos espías. ¡Cucha! Un perro que no... Sí, sí, hay un perro ladrando. Contrató unos espías que se encargaban de averiguar el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo, y entonces después contrataba a unos mercenarios que atacaban a los que traían los libros y se los afanaban. Cada tanto, Federico de Montefelto mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Con todos aquellos trabajos, afanes, Federico superó en cantidad y calidad a la colección de su rival. Un librero llamado Vespasiano de Bisticci dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, llamémosle así, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. ¿Cómo me gustan los libros encuadernados en carmesí y decorados con plata? Federico de Montefelto leía, sin embargo, un solo libro: La historia romana de Tito Livio en latín. Lo leía de la mañana a la noche y cuando lo terminaba, lo empezaba de nuevo. dos siglos después de la muerte del duque Federico, en 1482, el Papa Alejandro Borja quiso adueñarse de los libros que los descendientes de Federico habían cuidado, ¿no? Pero hubo un problema, los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de aquella biblioteca que se produjo una revuelta cuando Alejandro se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El Papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse con aquella colección, con la promesa de una exención de impuestos durante un año. Dice, déjame llevar los libros y no te cobro impuestos durante un año, no te cobro. Y desde el año 1658 la colección fue incorporada a la Biblioteca del Vaticano. Algunos reyes franceses eran muy poco escrupulosos en la adquisición de sus libros. Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad. Se llevó también la sífilis, sí. ¿O acaso la trajo? En aquella excursión del rey Carlos de Francia a Nápoles se produce una epidemia de sífilis. Los franceses le llamaron a la sífilis el mal de Nápoles, sí. Diciendo que eran las muchachas napolitanas las que habían contagiado a los soldados. Pero los napolitanos le llamaron el mal francés, acusando a los soldados de Carlos de haber contagiado a sus muchachas. Como quiera que sea, Carlos se llevó los libros para París, ¿no? Hemos nombrado alguna vez a Jean de Berry, cuarto hijo de Juan el Bueno, que era un rey francés, que también coleccionaba libros. Y bueno, lo mismo que eso, él era, su hermano Carlos también coleccionaba libros. Sí. Él era el que había puesto en su biblioteca en todos los libros una inscripción que decía, este libro es mío, Carlos. Fantástico, ¿no? Un sello. Bueno, en mi casa sí. Un ex libris. En mi casa, ay, le juro, querido Dorio, una gran cantidad de libros todavía que dicen Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi. Fue al menos dos generaciones. Usted que le dio me refiero premio, a mi madre y a mí. Hemos armado una biblioteca con... Bueno, Jean de Berry pedía prestados libros, no lo devolvía y los incorporaba a su colección. Es una vieja metodología. Sí. El director de la Biblioteca Real le reclamó una Biblia, el secretario del rey otra, y el duque de Guyana un breviario no muy importante. Ante cada pedido de devolución, Jean de Berry les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Y de esa forma se armó una biblioteca notable. Pero cuando estuvo a punto de morir, Jean de Berry, preocupado por el futuro de su alma, mira vos, con tantos libros que tenía. Sí, claro. Le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podía reconocer a los dueños de cada libro, les explicó que había un determinado sector de su biblioteca, el más grande, que correspondía a los ejemplares prestados y robados. Qué curioso, ¿eh? Un tipo que empieza a devolver libros por miedo a irse al infierno. Último coleccionista. Y me parece que estos son los mejores. Hacia fines del siglo XIII, en Japón, bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera. Bueno, no eran otros que los samuráis. Claro. Sí. Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria. Los clásicos chinos, las escrituras budistas y los escritos propios del país. Sus bukebunko, que quiere decir bibliotecas de los guerreros. El idioma japonés es muy fácil. Sí. Bibliotecas de los guerreros se dice bukebunko y todo así por el estilo. Bueno, las bukebunko contenían también secretos de familia, claro, celosamente guardados. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, está claro que bunko quiere decir biblioteca. Sí. Y en cambio buque no quiere decir buque. Sino guerrero. Claro. Bueno, esta biblioteca había sido fundada en 1275 por el general Ojo Sanetoki. Cuidado, Sanetoki. Sí. Ojo Sanetoki, pero qué curioso. Ojo con H. Ah, joyoso. Lo que Sanetoki. Me parece que era el masculino de hoja. Claro, no está mal. Le llamaban Ojo. Porque le gustaban los libros. Así como hay todos y todas, hay hojas ojos y hojas. Claro. Bueno, el general Ojo Sanetoki, en su villa de Kanazawa, cerca de donde está hoy Yokohama. Sí. ¿Quién no sabe dónde está Yokohama? Cerca. Cerca de donde está hoy Tokio. Sí. O sea, Edo. Bueno, Ojo Sanetoki pretendió ser quizá el más osado de los coleccionistas. Intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270. Que eran pocos. No eran tantos, sí. Y lo hizo a punta de espada. El tipo agarraba la espada y se afanaba todos los libros. Al comienzo la búsqueda fue fácil, porque no necesitaba más que entrar a las casas o a los templos, saquear todos los libros y chau. Pero el asunto se le complicó cuando pidió a las otras familias de los guerreros, samurái, sus libros. Y se los negaron. Entonces Ojo Sanetoki guerreó contra otros generales que tenían libros para conseguir su propósito. Lamentablemente perdió en la primera batalla. De todos modos, apiló en su Kanazawa Bunko la más importante colección de textos del Japón. Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes y miembros de la familia, pero nunca se permitió que los libros salieran de allí. Y la Kanazawa Bunko todavía existe. La prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. ¿A quién quiere dedicar esta breve reseña de coleccionistas tramposos, obsesionados, etcétera? Estaba, ¿sabe que hace un poquito con motivo de nuestro viaje fui con mi joven hijo a ver la biblioteca de Lorenzo de Medici ahí en el Vaticano? Y es curioso porque aquello por lo cual la gente, algún pequeño grupo de gente se desesperaba por mirar adentro, ahora una enorme cantidad de gente se desespera por mirarlo desde afuera y se ven las tapas nada más. Así que los libros han perdido un poco su sentido. Digo que no ese es el camino por el cual se llegan los libros. Platón, nuestro amigo Platón, por ejemplo, estaba en contra de que los pensamientos y las ideas de las personas pasaran a formar parte de un libro o de un texto, porque de este modo, se decía, los hombres iban a perder la memoria. Claro. Una curiosa idea acerca de eso. Pero es que Aristóteles también. Sí, claro, claro. Desconfiaba de los libros, ¿no? Sin embargo, la antigüedad clásica nunca confió del todo en el libro. Pensaba que era preferible el maestro. Pensaba que el maestro no podía ser. En principio pensaba que un libro era un reemplazo del maestro. Claro. Y después pensaba que seguía siendo mejor el maestro. Se decía. Es decir, el pensamiento podría resumirse así. Hay un antes y después de la invención del libro. Era mejor antes. Está muy bien. Claro, el argumento era decir, a ver, si uno tiene un maestro y está narrando una idea, cuando uno duda algo le pregunta y el maestro le contesta. El libro no responde, el libro preguntas, no responde preguntas, claro, preguntas. Claro. Pero pensaba también que frente a esta escuela, en Toledo, hacia el año 1085, hubo una escuela maravillosa de hombres que eran judíos, musulmanes y cristianos, que se dedicaban a copiar libros, y gracias a ellos hoy tenemos los clásicos. Esos hombres demostraron que los libros tenían algún sentido, incluso copiados. Pero lo que pasa, Alejandro, es que hay lecturas que nos marcan para siempre. Digo, la historia de algunos de nosotros, me consta que comparto con ustedes este vicio, digo, se puede construir a partir de los libros que fuimos leyendo a lo largo de nuestra vida, desde el comienzo hasta la noche de ayer, y también de alguna manera son equiparables a las historias de amor, porque hay libros que uno leyó y ya los leyó para siempre. Yo probablemente no haya vuelto a leer Sandokan, por ejemplo, o Robin Hood, o cualquiera de la colección Robin Hood, mejor dicho. Y hay otros libros que, en cambio, se leen siempre. O sea, libros que se leen para siempre y libros que uno no puede dejar de leer. Digo, la comedia sería uno de ellos, tantos otros. El asunto, lo que no se puede suplantar, y quizás es lo que a uno le da cierta envidia todavía, ¿cómo recuperar ese momento en que uno leyó por primera vez Madame Bovary? digo, esa emoción, esa especie de momento inaugural, de amor inaugural, que uno solo podrá repetir quizás con otros libros, pero nunca más con ese. De ahí también viene este asunto de leer en voz alta o en voz baja, ¿no? Uno, a lo sumo, hoy en día puede leer en voz alta para un amante, a lo sumo puede leer en voz alta para un padre, para algún maestro que ya haya perdido la vista. Pero en general, uno lee para sí, y quizás también escribe para sí, aunque después haga objetos como libros que trata de compartirlos con otra gente. ¿Y por qué no lo estaba pensando, así como en la antigüedad clásica, todos los lectores eran lectores en voz alta? Se leía en voz alta. Digamos que puede concebirse alguien que lea en voz alta, pero no alguien que escriba en voz alta. Es cierto. Es más raro, ¿no? Es más raro. Lo que extraordinario, solamente en el cine hay escritores en voz alta. El narrador. Claro, entonces el tipo se pone a escribir y dice, era la mejor y la peor de todas las épocas. Y uno ve cómo se escribe la escritura en un papel y la voz del tipo. Incluso para los escritores que son reconocidos como tales por sus vecinos. Sería fantástico. Por ejemplo, Felipe Piña. Claro. Felipe Piña me han dicho que escribe en voz alta. ¿En voz alta? Sí, claro. Entonces los vecinos dicen, sentí. Está escribiendo Felipe. Es maravilloso. Y dice, el fusilamiento de Dorrego marca un antes y después. Sí. Era mejor antes. Especialmente para Dorrego. Sobre todo. Pero decía, volviendo a este asunto, querido Alejandro, digo, uno viene a las ferias del libro porque, de alguna manera, también, y yo acabo de comprobar esto, recién circulando por los stands, que es encontrarse con viejos amigos, con viejas novias, con la ventaja de que están siempre iguales. Esto es, Madame Bovary no cambia. No cambia. No quiero hacer nombre, pero ustedes se imaginarán cómo es esto. Y los viejos amigos funcionan igual que funcionaban en el momento en que esa amistad florecía, en el que esa amistad era palpable. Los libros tienen la ventaja por sobre las personas de ser inmutables, siempre y cuando uno sepa que esa inmutabilidad no lo afecta a uno. Uno siempre está cambiando, el libro siempre es igual. Pero por eso el resultado de la lectura es distinto. Es distinto, exactamente. A eso iba. Y hay, aquel que no lo entienda, ¿sí?, se podrá tener quizás como Lorenzo de Medici o el Duque de Urbino una enorme colección, pero lo único que habrá en esa colección, queridos amigos, serán solamente las hojas muertas. Y Hojas Muertas es el nombre de una canción que vamos a escuchar ahora por su más célebre intérprete, ¿sí?, que es Yves Montand. Adelante. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais. Sur le sable, les pas des amants S'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants Ahí estamos, están en La Venganza Será Terrible, Hojas Muertas.